Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de las pantallas. Mi nombre es Fairuz y tengo el gusto enorme de estar nuevamente con ustedes. Quiero recordarles que la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también yo quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan, porque lo vamos a estar viendo con nuestra especialista del día de hoy. Y yo quiero contarles un poquitito, hoy vamos a estar hablando sobre el despertar espiritual y los viajes sagrados con Brenda Figueroa. Así que voy a darle la bienvenida a Brenda para que se sume a este espacio. Antes quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este video que estamos saliendo en directo, pero que también lo van a poder ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que yo ya quiero ir, voy enviándoles saluditos también a todas las personas que se están conectando y que nos están dejando sus mensajes acá a través del chat. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora sí a darle la bienvenida a Brenda. Brenda, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Fairuz, y a todo el equipo de Mindalia por invitarme a esta experiencia maravillosa y, bueno, conectar con este tema que personalmente me apasiona. Me encanta, Brenda, además, este tema que compartes, porque es algo muy interesante, los viajes sagrados. Cuéntanos, ¿qué pasa en esos lugares que, por ejemplo, no conozco Egipto, pero sé que es un lugar mágico? Tenemos Machu Picchu, también vamos a encontrar en México. ¿Qué ocurre que todos estos lugares son unos puntos energéticos muy importantes? Así es. Bueno, primero que nada quiero contarte todo desde mi experiencia personal y desde la experiencia manejando grupos, yendo a estos puntos energéticos sagrados de la Tierra. Y es que así como nosotros somos un cuerpo de energía, la Madre Tierra también lo es. Y en la Madre Tierra existen ciertos puntos energéticos importantes para nuestro registro del alma, es decir, todos nosotros poseemos una memoria álmica que al ir a esos lugares o a esos puntos específicos es como si el alma despertara esa memoria, nos conectáramos con ese punto específico de la Tierra y ahí empezamos a ver grandes transformaciones en nuestra vida. Entonces, todo nuestro planeta tiene unos nodos energéticos, todos en donde nosotros elegimos vivir, las experiencias donde elegimos encarnar en esta Tierra, todo tiene energía. Pero hay unos puntos estratégicos de la Tierra en donde esa energía se concentra y ha habido una historia ancestral. Ha habido una historia que cuando vamos y pisamos en el presente podemos percibir toda esa historia del pasado, todas esas civilizaciones que nos antecedieron y que ahora marcan el ritmo de esta nueva era. Entonces, ir a estos lugares es despertar la memoria de nuestra alma, conectar a nivel energético para nosotros integrar esa información que viene a nivel del alma, porque esto también hay que decirlo, la mente racional puede que no lo entienda, pero hay un llamado. O sea, creo que en algún momento todos hemos tenido esa experiencia de conectarnos con un país, con un lugar específico y no sabemos por qué. O sea, la mente racional no logra conectar el por qué nos llama ese lugar, ese país, pero el alma, el registro del alma es el que lo entiende, es el que lo percibe y el que lo siente. Entonces, desde muy pequeña, hablando desde mi experiencia personal, yo tenía ese llamado de conocer otras culturas, conocer otros lugares, conocer la ancestralidad. Y mi yo pequeña no sabía por qué, pero ya de grande y metida o inmersa en este camino espiritual, entendí el por qué mi alma desde muy pequeña pudo conectarse con esos lugares aún sin estar presente, porque también nos pasa que aunque nosotros ni siquiera hayamos visitado ese lugar, tenemos esa conexión tan afín que percibimos como si llevásemos mucho tiempo en ir a ese lugar, o ya sentimos que hay un despertar de nuestras vidas pasadas, porque esto es un compendio de todo, ¿no? El registro del alma, de las experiencias de vidas pasadas, que al final, más allá de lo místico y lo mágico que pueda llegar a sonar, hay una transformación del alma que nos ayuda en el presente con las situaciones que vivimos en el día a día. Brenda, muchísimas gracias por contarnos esto un poquitito. Vamos a ir ahora con la parte del despertar, ¿sí? ¿Por qué asociamos estos lugares con ese despertar o ese impulso por ver lo que hay más allá? Ok, bueno, el despertar, Fairuz, se puede dar desde cualquier lugar del mundo, o sea, desde que nosotros estamos en esa sed por autoconocernos, por explorar esa parte de nosotros que está oculta en nuestro inconsciente, desde ese momento, desde el lugar en el que nosotros nacemos y tenemos esa intención o ese llamado de ir a indagar más allá de lo que nosotros vemos y habitamos en el día a día, ya, ese llamado ya está. Pero cuando nosotros vamos a esos lugares específicos, porque el alma ya ha hecho un llamado, es cuando ocurre un verdadero despertar. Un verdadero despertar del espíritu, porque es como la pieza que tal vez le hacía falta al puzzle para que tú despiertes, para que despiertes de ese piloto automático, porque nos sucede que cuando estamos en nuestro ritmo habitual de vida, en el trabajo, con el estudio, nuestros hijos, nuestra pareja, todo eso son distractores, y los distractores, que son importantes, claro, por supuesto, pero cuando nosotros nos retiramos a otro lugar diferente al que nosotros estamos acostumbrados a estar, el alma entiende ese llamado y empieza a hacer un proceso de despertar desde el inconsciente. Entonces, cada uno lo experimenta a nivel individual, de acuerdo a lo que necesite experimentar en ese momento, lo que necesite transformar, y esto es lo lindo de hacer este tipo de viajes sagrados a estos lugares, que uno no sabe qué va a pasar porque uno va en cero expectativa, o sería lo ideal ir con nada de expectativa, pero al llegar allá vamos a ir entendiendo como el ritmo de nuestra vida, por qué vivimos las situaciones que vivimos, por qué repetimos los patrones que repetimos, por qué yo estoy vinculada a mi árbol genealógico, por qué yo atraje a mi pareja, por qué yo encarné con mis hijos. Entonces, ese es el real despertar, que nosotros salimos por un momento de nuestra zona cómoda, porque en la zona de comodidad no nos expandimos cuando damos un paso hacia adelante y accionamos. Eso sucede con los viajes sagrados, que cuando tú haces un viaje sagrado, ¿y el viaje sagrado qué es? Es un viaje hacia la conciencia, ¿no? No es un viaje turístico tradicional, sino que nosotros vamos como con ese llamado de encontrar tal vez algo que no sabemos qué es, vuelvo y repito, pero que cuando llegamos allá, o incluso porque pasa y les ha pasado a muchas de las personas con las que yo he ido a estos viajes, que tal vez van a los viajes, practican las experiencias que tengan que practicar, vamos a los templos o a los lugares iniciáticos, a los lugares ceremoniales o ritualísticos, y tal vez puede que no experimenten o no sientan nada. Pero cuando se van de ese lugar, de ese país, es cuando realmente empieza la verdadera transformación, el verdadero despertar del alma. Entonces llegamos de nuevo a casa con una energía completamente diferente, con una información diferente, con un estado de conciencia diferente que nos permite hacer los cambios que tengamos que hacer, cerrar los ciclos que tengamos que cerrar o abrirnos a nuevos ciclos. Brenda, un poco hablando de la visita para estos viajes, para estos lugares sagrados, que son energéticos, energéticamente muy poderosos. Cuando vamos a hacer un viaje con intención, como lo mencionaste ahora, ¿tenemos que tener alguna preparación previa? Bueno, eso mucha gente lo pregunta porque piensan que esto es algo muy místico, muy enigmático, y realmente la preparación ya está. Porque el primer punto de la preparación es el llamado. O sea, cuando el alma tiene un llamado a ir a un lugar específico, sin importar cuál sea. Pero cuando el alma tenga un llamado, ya ha iniciado un proceso de preparación. Y esa preparación le va a ir ayudando poco a poco ese primer llamado desde el sentir que tiene que estar allá. Es como si se abriera una puerta en donde empiezan a llegar señales, empiezan a llegar libros, empiezan a llegar personas, empiezan a llegar información necesaria para que tú a nivel individual te vayas preparando. Porque no puedo decir que hay una preparación generalizada, porque cada uno necesita transitar una experiencia distinta, acorde a su plan evolutivo, acorde al plan del alma, acorde al registro de sus vidas pasadas. Entonces, no es lo mismo la preparación que pueda tener yo para ir a un lugar, por ejemplo, para ir a Egipto, para ir a México, para ir a España, bueno, para ir a estos lugares que yo considero que tienen un nivel de energía muy expansivo. No es lo mismo la forma en la que yo me vaya a preparar a la forma en la que otra persona tenga que prepararse, porque cada uno a nivel individual va a experimentar lo que su alma necesita en el momento para experimentar. Si hablamos de una forma generalizada, podríamos decir que una preparación podría ser el estudio del lugar, la investigación, el meditar, el estar en presencia, el no llenarnos tanto de expectativas, porque también puede ocurrir que si yo te digo, hay una preparación tal y tal y tal y tal para hacer este tipo de viajes iniciáticos, las personas pueden tender a llenarse de expectativas. Y nosotros es lo que menos queremos, llenarnos de expectativas, porque cuando estamos en un punto de expectativa, no vamos a disfrutar del todo la experiencia o vamos a querer tener la experiencia que tal vez el compañero de viaje está teniendo, pero a nivel individual o a nivel del alma, cada uno va a experimentar según lo que tenga que trabajar de sus traumas o lo que tenga que recordar de sus dones, de sus habilidades, de sus potencialidades, lo que tenga que dejar allá, la semilla que tenga que entregar o la semilla que tenga que recoger en ese lugar. Entonces, para cada uno la preparación es individual, pero lo importante es sentir el llamado a salir de la zona de confort, a darle el sí. Yo siempre les recomiendo a las personas que por lo menos una vez en la vida le den el sí a esta experiencia. Ahora estamos en una época en donde hay mucha accesibilidad para viajar, ¿no? O sea, estamos en una era completamente distinta. Hace tal vez unos 15, 20 años ya hay un despertar un poco más masivo y ahora ya las personas no quieren hacer turismo tradicional porque la verdad es perder un poquito el tiempo, más bien queremos es ir a lugares en donde podamos conectar alma, mente, cuerpo, corazón y espíritu. Y vuelvo y repito, cada uno irá a lugares o resonará con lugares en donde deba experimentar un nivel de conciencia que le permita abrir su mente o transformar su vida. Brenda, ¿cómo influyen la cultura local de los lugares sagrados en la experiencia espiritual de los viajeros? La India, por ejemplo. ¡Wow! Eso es una pregunta difícil, pero aquí lo comparto desde mi experiencia personal, viajando por lo menos a países musulmanes, en donde una cosa es la cultura ancestral, por ejemplo, hablando de la India o hablando de Egipto, que son países que por tradición presente tal vez se pueden experimentar un poco diferente a como nosotros vemos nuestra occidentalidad. O sea, son tradiciones muy, pueden ser muy dogmáticas o tradiciones muy lineales, o nosotros los occidentales podemos verlo como un poco caótico. Pero ¿qué pasa? Que cuando el alma tiene el llamado, las cosas culturales del presente quedan en un segundo plano e incluso uno puede llegar a entender o tener un mayor nivel de comprensión del por qué la historia ha cambiado un poco, la cultura ha cambiado un poco y ya es más es de adaptación. Hablando propiamente de la India, por ejemplo, ya es más de adaptación, de saber que tú vas a algo puntual, que es el despertar de tu alma, el llamado de tu alma, y tal vez lo que yo puedo percibir es que pueden llegar a ser incluso distractores. El ego tiene muchas formas de funcionar y una de esas formas de funcionar es a través de esos distractores externos. Entonces, aquí, en este tipo de viajes o este tipo de experiencias, hay que ir con una apertura, hay que ir con una apertura mental, hay que ir con una apertura emocional, hay que entender que no estamos en nuestro lugar de origen y que hay unas costumbres diferentes, que hay una religión diferente, y entonces es adaptarnos. Nosotros no podemos llegar a esos lugares pretendiendo cambiar esos lugares, sino al contrario, ¿qué es lo que podemos nosotros recibir? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de ese tipo de culturas? Yo te hablo propiamente de la experiencia que hemos tenido con Egipto, que es un país ahora completamente diferente a como era el antiguo Egipto. Ahora es un país musulmán, pero nosotros en cada viaje, en cada experiencia de estas tan transformadoras, buscamos es adaptarnos a esa cultura, hablar con la gente, socializar, entender también incluso sus conflictos sociales, porque todo eso expande nuestra mente y por supuesto que también nuestra energía aporta a esos lugares, así como la energía de esos lugares nos aportan a nosotros. Entonces ya ante esto es una completa apertura a vivir la experiencia, que sin importar cómo vivamos la experiencia, el alma es sabia y el alma la va a transitar según cómo la tenga que transitar. Entonces es quitarle un poco el ruido al ego y a la mente y prender un poquito más ese radio o subirle más el volumen a nuestra alma y a nuestra intuición. Aquí es muy importante con los viajes sagrados y es aprender a escuchar la voz de nuestro ser interior, la voz de la intuición, porque es que la voz de la intuición te va a decir, este es el lugar al que debes ir, este es el lugar en el que debes estar. Y tal vez la voz de tu ego, la voz de tu mente, te va a poner mil limitantes. Te va a poner limitación económica, te va a poner limitación emocional, te va a decir, no, pero ¿cómo voy a dejar mi pareja? ¿Cómo dejar mis hijos? ¿Cómo dejar mi familia? Porque estos son, digamos que los factores más comunes a la hora de hablar de limitaciones para vivir este tipo de experiencias. Pero si nosotros nos salimos por un momento de ese molde, apagamos por un momento el radio del ego y de la mente, vamos a poder transitar y vivir una experiencia tan asombrosa que jamás te vas a arrepentir de haberla vivido. Brenda, muchísimas gracias por traer este tema para compartirlo con todos nosotros a través de la plataforma de Mindalia Televisión. Quiero ir con las preguntitas del chat, que ya hay algunas muy interesantes, pero antes quiero dejarlos con un video, una invitación para nuestro próximo especial, así que acá los dejo. Y 16 de junio de 2024, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Brenda y con toda la comunidad de Mindalia. Vamos a ir con las preguntitas que tenemos por el chat. Luz Marlene desde Colombia nos dice que ella quiere ser en algún momento el camino de María Magdalena en Francia. Pregunta, ¿qué sabes tú sobre este lugar? Bueno, creo que le dio el punto. Quiero contarte que uno de esos llamados del alma a viajar fue por esta maestra, fue por María Magdalena. María Magdalena ha sido para mí un faro. O sea, ha sido un faro en todo mi camino espiritual, en mi camino del despertar de la conciencia. Ella como polaridad femenina de la conciencia crística me ha ayudado un poco a expandir mi mente y a atravesar las barreras de las limitaciones que tenemos con respecto a estos viajes. Y tanto en Egipto como en Francia y en Tierra Santa, por supuesto, hay una historia de María Magdalena que todos deberíamos, o bueno, las que sentimos el llamado con esta gran maestra, deberíamos participar activamente en este presente yendo a esos lugares. Vuelvo y repito, quitando la limitación, quitando la barrera de el no puedo, la economía, porque esto es muy común y es más bien escuchar al alma. Hay una frase que te quiero regalar y es divinidad, luz del creador, ponme en el lugar en donde yo deba estar. Si estás conectada con la energía de María Magdalena, es pedir guía, entonces pedirle a ella guía. Creo que el primer viaje que yo hice a Egipto, por lo menos, en ese viaje yo pedí mucha guía de su parte. Y fue tan maravilloso, de verdad que fue tan, tan linda esa experiencia, porque incluso fuimos a un lugar en donde nos dieron, no estaba planeado dentro de nuestro itinerario, pero realmente no sé cómo dimos en ese lugar, un lugar en donde había un maestro espiritual que trabajaba con los aceites esenciales. Y este maestro nos enseñó cómo nivelar nuestros chakras con la aromaterapia, con los aceites esenciales. Y de un momento a otro, habla de María Magdalena y habla del aceite esencial de nardo. Y nos dice, yo tengo esa conferencia, yo lo grabé porque para mí fue muy impactante. Y él nos dice en ese momento que sentía la necesidad de hablarnos de María Magdalena. No sabía por qué, pero que sentía la necesidad de hablarnos de María Magdalena, de hablarnos del aceite esencial de nardo, que bueno, a nivel de historia, de la tradición oral, se dice que el nardo fue el aceite con el que María Magdalena ungió al Maestro Jesús, y el nardo por excelencia es un aceite esencial que nos conecta con la sanación a nivel astral, o sea, a nivel energético. Entonces, cuando utilizamos este aceite, nos conectamos a esa polaridad femenina de contención, de sanación, de apoyo. Entonces, aquí ya para resumirte, si tú sientes el llamado, hazlo. Pide guía, pide luz, pide discernimiento para que en algún momento tú puedas ir a ese lugar y puedas recordar, porque es un recordar del alma, te conectas con tus vidas pasadas, con tu vida presente, y empiezas a integrar esas dos líneas de tiempo para que tú aquí, en el ahora, puedas hacer los procesos que tengas que hacer en tu vida y la transformación que debas hacer. Gracias, Brenda, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos hace Marisela Basulto desde, no nos ha dicho desde dónde, pero nos cuenta, hace 3 meses sentí mi despertar muy intenso y de pronto se desplomó. ¿Cómo puedo volver a reconectar con todo lo que sentía en el despertar? Bueno, el tema del camino del despertar espiritual, para que lo desmitifiquemos un poco, es un camino de autoexploración, es un camino de autoconocimiento y es un camino que tiene altibajos. Es un camino que nos enseña a habitar, sobre todo en las partes más oscuras de nuestro ser. Porque de nada sirve habitar siempre en la luz, de nada sirve. Lo que realmente nosotros hemos venido a experimentar como almas, como humanos encarnados en la Tierra, es el aprendizaje constante de ponerle luz a los sitios en los que aún no somos luz. Y esto lo dice la ciencia de la Cábala, que cuando nosotros vamos a revelar luz a las zonas oscuras, puede haber mucha incomodidad, puede haber mucho dolor, puede haber mucho sufrimiento, puede haber hasta incluso un estado de desconexión. Pero aquí lo importante es aferrarse al estudio, aferrarse a la práctica, aferrarse a ese despertar del querer conocer, del querer indagar, porque así le estamos haciendo la batalla a nuestro ego. Nuestro ego no es un enemigo, pero el ego siempre va a querer llevarnos a un punto de nuevo de comodidad, de dolor, de sufrimiento, y nuestra alma quiere hacer lo contrario. Nuestra alma va y nos saca de ese lugar en donde nos puso nuestro ego, pues por eso van a haber desniveles en algunas ocasiones, vas a volver a levantarte, cada vez que te levantes te vas a levantar más fuerte. Tú has sentido, o tú a veces sentimos que hemos retrocedido varios pasos cuando en realidad hemos ido hacia adelante, porque el camino del autoconocimiento, de la exploración emocional, espiritual y energética, se puede transitar de tal manera en que a veces sintamos que hemos retrocedido, pero en ningún momento estamos retrocediendo, sino por el contrario, cada día más estamos avanzando. Aferrarse a una práctica, aferrarse al estudio, es vital para que no caigamos frecuentemente en eso. Y con respecto a los viajes sagrados, también puede llegar a pasar. Si lo hilamos a esto, a esto que nos acabo de preguntar Marisela, cuando nosotros llegamos a un viaje espiritual, llegamos con tanta energía, o sea, llegamos con un nivel vibracional diferente al lugar en el que pertenecemos o en el lugar en el que estamos, que al principio puede llegar a ser un poco chocante, puede llegar a ser un poco confrontante, pero el trabajo que realmente se nos pide es integrar toda esa información que recolectamos de esos lugares al momento presente, a nuestro día a día. Mira, yo he tenido experiencias de mujeres que después de haber hecho un viaje sagrado, toman la decisión que llevaban años posponiendo de divorciarse, de cambiar de lugar de trabajo, de abrirse una nueva experiencia con el amor, de cambiar de carrera, porque de eso se tratan estos, el viaje. El viaje espiritual, sea en un lugar específico o sea en el día a día con nosotros, se trata de poder transformar esas situaciones de vida que nos paralizan, que nos llenan de miedo, que nos llenan de inseguridad, que nos llenan de frustración. Eso realmente es elevar nuestra conciencia, ir a esos lugares a poner luz, salir de esa zona oscura e ir avanzando con la vida. Gracias, Brenda, por tu respuesta. María Belén nos dice, ¿recomiendas hacer este viaje sola o siempre es mejor en grupo? Calculo que es un viaje a un lugar sagrado. María Belén, me encanta tu pregunta y muchísimas gracias por hacerla. Por mi opinión personal, yo pienso que estos viajes debe hacerse de forma acompañada, porque hay una persona que te guía, hay una persona que ya ha hecho tal vez esa experiencia y que sirve como un faro. Sucede que cuando nosotros vamos a estos lugares sagrados, se nos abren los registros de nuestra alma y a veces no entendemos por qué estamos sintiendo lo que sentimos, por qué vemos lo que vemos, porque hay personas que o sienten o escuchan o ven más allá de lo que la mente racional pueda llegar a ver, a sentir. Entonces, para eso está la guía, para eso está el acompañamiento de una persona que ya ha hecho ese proceso, que está preparada, que sabe de la energía del lugar, que ya lo ha investigado. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa con mis viajes de que hay varias mujeres que apenas están entrando en el camino espiritual y que llegan a estos lugares, empiezan a sentir una energía diferente y a veces eso puede llegar a ser abrumador, pero para eso estamos, para ayudarles a entender por qué están viviendo lo que viven, por qué sienten lo que sienten y se vuelve más ameno, se vuelve más agradable. Y no solo eso, también las personas que te acompañan, tus compañeros de viaje, son fichas claves porque somos una red cuántica unificada de conciencia. Es decir, que tú estás con esas personas no por una casualidad, sino por una causalidad. Esas personas son fichas importantes para tu proceso de peregrinaje en esos viajes, porque tal vez esas personas tienen información que tú necesitas o para tomar una decisión o para abrirte a nuevas experiencias o para conocer algo nuevo. Entonces, todas nos volvemos una red de amor. Nos pasa en nuestros viajes sagrados que se unifican tanto y nos volvemos un uno que empatizamos, todas empatizamos, experimentamos situaciones similares. Tal vez una persona que tú conozcas en ese viaje puede llegar a ser una guía a futuro, porque nos volvemos una red que después del viaje seguimos en contacto. Entonces, yo les propongo que en algún momento vivan la experiencia a nivel grupal, que no se pierdan esa oportunidad, que nos salgamos del molde, porque pues tal vez conocer a otras personas puede llegar a ser un proceso difícil para algunas personas. Pero entender que cuando nosotros estamos en esos lugares en colectivo, estamos haciendo un encuentro de almas. Y como almas que estamos encontradas en ese momento, tal vez hemos atravesado situaciones o experiencias de vidas pasadas juntos. Por eso repito, no es una casualidad, sino una causalidad. Y aquí, más allá de verdad, de quitarle un poco la parte enigmática o la parte mística, es cuando nosotros estamos en grupo, de verdad sentimos como si ya esas otras personas las conociéramos o de toda la vida o lleváramos muchos años hablando con esas personas, pero es la primera vez que las vemos. Se crea una red muy linda que nos permite sentirnos sostenidas, sentirnos apoyadas, sentirnos contenidos en esos momentos. Gracias, Belén. Perdón, Brenda, María Belén deja otro mensajito en donde pregunta, ¿cómo se puede mantener y nutrir el despertar espiritual una vez que ha comenzado? Bueno, creo que esta pregunta ya la habíamos resuelto con el compromiso que se tiene ante el despertar y el desarrollo de nuestra conciencia. Sobre todo tiene que haber un compromiso, el compromiso por estudiar, el compromiso por autoconocernos, el compromiso de entender el porqué y para qué nos pasan las cosas que nos pasan, vivimos en los lugares que vivimos, conocemos a las personas que conocemos, o sea, todo es un proceso, nos volvemos como niños, ¿no? Como niños investigadores, y eso es lo que hace un niño. El niño todo el tiempo quiere preguntar el porqué de las cosas. Lo mismo pasa con el despertar espiritual. Siempre hay un deseo, siempre hay un llamado a el encontrar el por qué y el para qué. Ah, eso sí, no aferrarnos a las respuestas, porque allí sí podemos caer en la expectativa. Pero sí, cada día el universo, Dios, la divinidad, como tú lo quieras llamar, te va poniendo herramientas, te va poniendo personas, te va poniendo experiencias, te va poniendo un viaje, una situación en particular que ayuda a que tú entiendas que tú vienes acá con un propósito y que debemos vivir de ese propósito. Cuando nosotros no estamos conectados al propósito, no estamos conectados a esa luz del Creador, todos en nuestra vida tenemos un propósito. El propósito es muy similar, es poder trascender nuestras historias de dolor, poder hacer procesos de perdón, poder hacer procesos de materialización, de manifestación, de nuevas realidades, porque estamos aquí todo el tiempo creando nuevas realidades. Entonces, yo te diría que es un camino constante de compromiso, de discernimiento, de toma de decisiones y de toma de acción, de no quedarnos nunca paralizados en el mismo camino. Gracias, Brenda, y gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso estar acá con ustedes y compartir con Brenda esta información maravillosa que nos ha traído. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Brenda, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos el encuentro que hemos tenido. Gracias, Fairuz. Bueno, para terminar, quiero decirles que cuando nosotros viajamos a estos lugares, de verdad sentimos un cambio a todos los niveles, un cambio físico, un cambio emocional, un cambio energético, un cambio espiritual. Nuestra vida no es la misma. Entonces, dense la oportunidad en algún momento de sus vidas de manifestar y materializar esta experiencia, que yo sé que va a ser reveladora porque revela las verdades ocultas que están en tu inconsciente. Y cuando uno revela esas verdades ocultas, se siente con más claridad, se siente con más expansión, se siente uno con más motivación de tomar acción. Cuando estamos siempre en un mismo lugar, es muy difícil tomar acción, es muy difícil atravesar nuestra zona de incomodidad. Pero cuando vamos y sentimos ese llamado y nos conectamos con la energía de la tierra, nos conectamos con los chakras de la tierra, sentimos toda esa información que la tierra tiene para entregarnos, allí estamos diciéndole a la divinidad que estamos preparados para un siguiente nivel, que estamos preparados para nuevas experiencias, que nuestra vida tiene un sentido y tiene un propósito, que es servir, servir con amor, estar conectadas a la divinidad en todo momento, y que cuando lleguemos de estas experiencias podamos realmente sentir que hay una transformación en mi vida. Y aquí ya muy corto para cerrar, les quiero contar mi última experiencia que yo tuve en Egipto, en el monte Sinaí. Para mí fue de las experiencias más transformadoras que he tenido en mi vida, porque después de yo estar allá en la cima del monte Sinaí, haberlo escalado durante toda la noche y ver el amanecer, me cambió mi vida. Cambió mi vida, por supuesto. Y estamos hablando de hace un año apenas, justo hace un año. Y después me di cuenta que justo para el año que fuimos, a nivel de la ciencia cabalística, se dice que para esas fechas fue que se le entregaron las tablas a Moisés. Entonces, eso era lo que no sabíamos, porque no estamos conectados a algo dogmático ni religioso, pero sí algo espiritual. Y yo sentí después de ese viaje que mi vida ha dado un giro de 180 grados por completo. La forma en la que vivo ahora la espiritualidad es completamente diferente, la que vivo en mi vida en pareja, con mi hijo, con mi familia. Entonces, de verdad, deseen en algún momento la oportunidad. Muchas gracias al equipo de Mindalia, muchas gracias, Fairuz, por haberme acompañado en esta experiencia de hablar de los viajes sagrados.